No Gravity, patrocinador oficial de Radio Behind. Hola, muy buenas noches a todos de MV Rondo. Hemos empezado tarde, como ya sabéis, disculpad las molestias. Y vamos a comentar lo primero de todo, los resultados de primera división de la jornada pasada. Levante 0, Sevilla 2, Villarreal 3, Barcelona 1. Que este partido lo valoremos mucho, los árbitros, los errores arbitrales, los goles, los penaltis y todo. Deportivo 2, Valencia 4. Otro partido que también hablaremos, porque la verdad que fue un partido interesante. Español 2, Real Madrid 1. Otro partido que estuvo muy interesante y el Madrid pues cada vez se ve su real imagen. Almería 2, Osasuna 0. Valladolid 1, Athletic 2. Betis 1, Racing 1. Getafe 2, Murcia 0, Recreativo 0, Mallorca 2 y por último, y un partido, el último de la jornada, Atlético 4, Zaragoza 4. Soy comprador y vamos a empezar ya MV Rondo, empezando por AG. Muy buenas noches, AG. Buenas noches. Buenas noches, Jaden. Buenas noches. Otra vez más tenemos a Mapache como invitado. Buenas noches, Mapache. Hola, corazones. Y hoy tendremos a Taz, que ha venido de su viaje y de sus cosas, y lo vamos a tener como colaborador. Muy buenas noches, Taz. Hola, buenas noches. También tendremos por parte del Atlético de Madrid a Tipe, que también hablará de Fórmula 1. Buenas noches, Tipe. Muy buenas noches. Bueno, ante todo vamos a ver lo que aconteció la anterior jornada de Liga. Y vamos a empezar sobre todo el partido más caliente, más con más problemas, más cosas. Y sobre todo los árbitros, que parece que está de moda ahora los árbitros. Vamos a hablar del Barça, que perdió 3-1 en casa del Villarreal. Y vamos a ver lo que nos dice AG sobre este partido. Yo creo que el Villarreal hizo un partido muy serio. Jugó al Barcelona como debería jugarle todos los equipos, sin miedo, con ambición. Y que el Barcelona desde el principio estuvo en merced, ¿vale? Que le pitaron dos penaltis en contra, pero el Villarreal hizo un señor partido. Y si esos penaltis se hubieran realizado también como expulsiones de Milito y Avidal, hubiera podido caer una paliza impresionante. ¿Y tú qué opinas de los penaltis y sobre todo de que han comentado los foros, la no expulsión de Milito? Para mí los dos fueron penaltis. A mí me da igual que me digan que Avidal entró en el primer penalti y tocó el balón, porque una entrada por detrás, aunque toques el balón, te llevas por delante al jugador. Eso es penalti, así no se debe entrar. Y yo también creo que el segundo penalti, y sí, la expulsión de Milito estaba clara. Si pitas ese penalti, tienes que expulsar a Milito y no sacarle tarjeta amarilla. Yo creo que ahí al árbitro le entró miedo, no lo entiendo. Y tu resumen, Javen, ¿cómo te vio tu Barça y sobre todo la decepcionante imagen y todo, la verdad? Perdona, decepcionante según tu opinión. Y me gustaría decir que me parece cuanto menos absurdo que se hable de que encima los árbitros han favorecido al Barça en este encuentro. Para mí ninguno de los dos penaltis lo era. En el primer penalti, por cierto, el minuto 8 me parece que fue. Por lo tanto, un penalti que marcó desde luego el encuentro. Y bueno, el jugador entró en el área. Desde luego, Avidal no hizo bien, más que nada porque va a pitar penalti sí o sí el árbitro al estar en una ocasión manifiesta de gol y entrar por detrás. Pero tocó el balón limpiamente. Al jugador lo tocó cuando el balón ya estaba a 3 o 4 metros de él. Por lo tanto, no es penalti. Y el segundo tampoco fue penalti. Creo que Milito contacta con el jugador. Creo que no lo suficiente como para señalar penalti. Y si hubiese sido falta, creo que el contacto tiene origen fuera del área. Por lo tanto, lo de penalti me parece una broma y un insulto. Bueno, ¿y tú, Mapache, cómo viste el partido? Bueno, antes de nada decir que por una que no sea de precedente, pero Javier lleva razón. Yo, aunque soy madridista, yo creo que no fue penalti tampoco. ¿Y cómo vi el partido? Bueno, pues yo vi, la verdad que vi al Barcelona, lo vi flojito. Lo siento también por decir esto, pero lo vi bastante flojito con respecto a otros partidos. Y al Villarreal lo vi que le salía todo directamente. El penalti que dice no fue, pero el otro, si me lo permite Jaden, fue y muy claro. Bueno, también nos va a poner el resumen del partido. Taz, ¿qué te pareció a ti el partido? Bueno, pues para mí el Barcelona jugó muy mal, jugó fatal. La verdad es que estuve viendo un partido y me daban ganas de quitarlo. Jugó fatal, pero dentro de lo mal que jugó, tampoco creo que el primer penalti fue. El segundo sí que lo veo más claro y quizá lo entendería más. Pero el primero, en el momento que toca a Vidal, en el momento que toca el balón, deja de ser penalti, por mucho que después toque al jugador y lo tire o no. Las entradas que sacan, cuando alguien entra a un delantero y le saca el balón, sea por detrás, sea por delante, por el lado, por el otro lado, si el balón lo toca, eso ya no es penalti. Y no se puede pitar el penalti cuando un jugador le quita el balón a otro, porque entonces tendríamos que pitar 600 penaltis cada partido. El penalti primero no es, para mí no es. Y el segundo, pues yo creo que sí, que está más claro que sí que es. Y a pesar de los dos penaltis, se mereció perder el Barça igualmente y creo que jugó muy mal. A Vidal no estuvo tan bien como lo ha estado durante estos primeros partidos. Yo creo que fue un poco un colador la banda izquierda de Vidal. Pero bueno, también el Villarreal es un equipo que está muy fuerte. Va segundo en Liga ahora mismo y bueno. Y no jugamos en el Camp Nou, que es otro de los problemas que tiene el Barça. No jugar en el Camp Nou siempre le cuesta mucho. Pero bueno, yo creo que poco a poco a ver si vuelve el equipo a lo que fue antes. A mí me gustaría decir, si me permitís, que a mí no me parece en absoluto que el Barça jugara mal. El Barça se encontró con un resultado 2-0 fuera de casa, en un campo estrecho, con un equipo fuerte. 2-0 te condiciona el partido por completo, el planteamiento. El otro equipo también puede permitirse el lujo de defender y tener ventaja al salir al contraataque. Tienes que asumir riesgos y el Barça los asumió. Marcó un gol y pitaron otro penalti que para mí también fue injusto. Creo que el Barça por eso planteó bien el partido. Salió a jugarle al Villarreal en un campo que no se le suele dar bien. Y yo creo que jugó bien, la verdad. Mantuvo la filosofía, que es lo importante. Tiene un estilo de juego claro, que es lo importante, que le va a dar frutos a lo que me parece que no pueden decir nuestros vecinos merengues. Yo creo que tuvo muy mala suerte, la verdad, con el gol tan temprano que le marcó el Villarreal. Porque yo creo que si no hubiera sido por ese gol, el partido podría haber cambiado mucho. Pero el gol en el minuto 2 o el minuto 3 que fue ya te limita mucho en el resto del partido. Y bueno, le salió bien al Villarreal y al final mira. Pero bueno, yo creo que la clave estuvo ahí en ese gol tan temprano. Pero hombre, el Villarreal salió atropellando al Barcelona. El gol se barruntaba porque a los 30 segundos tuvo una oportunidad clarísima. El gol iba a llegar tarde temprano porque con esa apuesta salió el Villarreal al campo. Eso no es una excusa. El Barcelona tendría que haber tenido que reprimir esos ataques y luego haber salido al contraataque viendo el esquema del Villarreal. ¿Tú crees que un equipo que tiene una plantilla como el Barcelona tiene que cambiar su estilo de juego, que está mucho más consolidado que el Villarreal, solo porque juegan en su campo? Yo creo que el Barça tiene equipo como para provocar en el otro equipo cambios de sistema. No creo que sea el Barça que se tenga que adaptar al otro, ni mucho menos. Sería, vamos, ridículo. Pero a ver, si un equipo desde el principio te sale comiéndote, tú no vas a dejar hueco, tú te vas a encerrar atrás esperando coger algún rechace y empezar un contraataque. Sería de tonto, vamos. Es que te tienes que adaptar a cada partido. Permítame que te diga. El primer gol de Villarreal llegó en el minuto 2 de partida. Minuto 2, ¿vale? No puedes deducir en un minuto y medio que ya tienes que cambiar tu estrategia. Tienes que salir a por todas. Si tienes un planteamiento táctico hecho, preparado. Que por cierto, me gustaría decir también que el Barça solo tuvo un día para preparar el partido, puesto que tuvo 12 internacionales, 5 lesionados, algo que el Villarreal, por fortuna, no puede decir lo mismo. Es decir, contó con toda la plantilla durante un par de semanas para preparar exactamente este partido. Y el Barcelona es lo que te decía, no puede permitirse cambiar el sistema táctico si te hacen una ocasión en el segundo 30. Tienes que tener fe en tu sistema y en tu equipo. Otra pregunta que quiero dejar en el aire es Messi, porque Messi, la verdad que cuando no aparece el Barça no es el mismo. ¿Cómo viste a Messi y si fue determinante su participación en este partido? Aparte del gol, sobre todo, porque fue un pase al canterano y marcó y fue el primero del Barça. ¿Cómo lo veis? ¿Qué opináis al respecto? Hombre, que aunque sea ahora mismo el mejor jugador del mundo, como opinamos mucho, todos los días no son fiestas. Y todos los días no va a jugar bien y todos los días no va a mandar en el equipo. Tuvo un mal día, quizás por lo de las selecciones y todo esto. Bueno, ya no, eso es otro tema. Pero no tuvo su día y el Barcelona pues, se apoya demasiado en él. Quizás con la falta de Ronaldinho, pues a lo mejor es, digamos que él tiene que tirar del carro. Pero jugó, la verdad es que estuvo discretito. Salvo el pase, no hizo nada más, vamos. Bueno, sí que hizo, chupar, porque cogía el balón y se quería ir de todo el equipo. Hombre, por favor, juega en equipo. Pero Ángel, eso no es nada nuevo en Messi. Ya, pero es una actitud egoísta y con tu equipo ganando, vale, te puedes dar el lujo de hacer esas cosas, pero con tu equipo perdiendo 3-1 vas a coger el balón y te vas a querer ir de todo el equipo. Al contrario, no, hombre, por favor, intenta jugar en equipo, intenta hacer hasta una jugada e intenta remontar el partido. Hombre, hubo momentos que sí que cogió la pelota y se iba directo, pero hubo momentos también que intentaba jugar el balón. Lo que pasa es que si ve que de 5 intentos los 5 salen mal, pues al final yo creo que ya la desesperación hace que cojas el balón e intentes tú solo irte a meter el gol directamente e intentar regatearte a todo. Pero a mí me gustaría decir igualmente que sabiendo y partiendo de la base de que Messi es un ser superior y que hace muchos años que se le ve que iba a ser una gran estrella y un crack mundial y que pronto será uno de los mejores de la historia, yo creo que igualmente, a pesar de todo esto, nunca para mí, por lo menos, va a llegar al nivel que ha llegado Ronaldinho, que este jugador que tanto dicen que está acabado, yo creo que se le echa muchísimo, muchísimo de menos al Barça Ronaldinho, porque Ronaldinho ha hecho cosas impresionantes en el Barcelona, que Messi también, pero no Pero a al ver, es mismo, no normal, llegan ni al Kaz. mismo nivel. Es normal. Se ha hecho un equipo alrededor de un jugador, alrededor de Ronaldinho. Messi no era, digamos, el pilar estandarte del proyecto. Ronaldinho sí, ¿qué pasa? Ronaldinho se pone gordo, te falla y todo esto. Pues, porque ha aparecido Messi. Si no llega a aparecer Messi, pues a saber lo que puede pasar, El ¿en quién confiamos? Barcelona no puede tener un equipo alrededor de Ronaldinho porque tiene casi casi a los mejores del mundo en cada puesto. O sea, no me puedes decir que el Barcelona tiene un sistema creado alrededor de Ronaldinho porque está Deco, está Eto'o, está Henry, está el propio Pues Messi, está Xavi, está si te Iniesta, que fijas, son cuando todos Ronald. los jugadores de los mejores del mundo. No puede ser, eso se lo puedes decir al Villarreal cuando puso a Riquelme, que crea un equipo alrededor de Riquelme, se puede decir al Arsenal de Henry, que crea un equipo alrededor de Henry, pero en el Barcelona no podemos decir que el Barça crea un equipo alrededor de Ronaldinho, porque Barcelona tiene los mejores jugadores del mundo en cada puesto, incluido el propio Ronaldinho. Pero a ver, cuando Ronaldinho jugaba bien, el famoso 4-3-3 y tal. Que era el Barcelona una máquina. Ronaldinho empezó a jugar mal, el Barcelona empezó a flojear y ya el juego bonito ese que tanto se proclamaba por ahí y tal no se veía ya. Coño, es una realidad, joder. O es casualidad, también puede ser. A ver, el Barcelona siguió jugando también muy bien sin Ronaldinho, ¿eh? Yo que yo recuerde, Ronaldinho, el mejor nivel que ha tenido Ronaldinho no fue ni el año pasado ni el anterior, fue hace ya 2, 3 años. En su primer o segundo año fue los que mejor jugó Ronaldinho. Y en el año de la Champions no fue su mejor año y ganamos Champions y Liga. O sea que tampoco tiene mucho que ver. Que sí, Ronaldinho hace, claro que hace Ronaldinho. Si está mal Ronaldinho, pues se nota en el equipo. Pero quiero decir que el Barça también sabe jugar sin Ronaldinho y creo que lo ha demostrado de sobra. Pero últimamente, pues yo creo que a ver, que sí, que ahora a lo mejor Messi puede asumir ese papel y puede volver a coger una dinámica. Pero con lo que ha hecho Ronaldinho en el Barça y lo que ha conseguido llevar a Ronaldinho al Barcelona, donde lo ha llevado, yo creo que pocos jugadores están en posibilidad de ello. De otro jugador que la verdad que me gusta mucho, la verdad, es Bojan. ¿Cómo veía este juego? Porque daros cuenta que ya se ha puesto el primer partido de su temporada, de la temporada suya. Ya ha empezado con el primer equipo. ¿Y cómo lo veis? ¿Veis como un cambio natural para Ronaldinho, para un cambio de vez en cuando? ¿Cómo lo veis? Pues yo creo que de momento está muy verde para mi gusto. Yo creo que necesita por lo menos una o dos temporadas más para que rule y ruede bien y se haga lo que es jugar en primera división y a jugar en el Barcelona. Se le ve con muchas ganas, igual que a los Santos, cuando juegan los dos, no paran de correr, no paran de pelear los dos balones. Pero yo por lo menos en el partido del sábado lo vi muy nervioso, a Bojan lo vi muy nervioso. Cada balón que cogía intentaba hacer algo precipitado y realmente le falta esa sangre fría que tiene un jugador de nivel mundial que coge la pelota y en un momento te piensa lo que va a hacer. Y a Bojan se le ve que coge la pelota, que sí, que no, ganas no le faltan, pero se le ve muy nervioso a la hora de decidir qué tiene que hacer con el balón y las decisiones que toma, quizás siempre no son las mejores, las más acertadas. De momento, a ver, que el chaval sí tiene talento, se le ve muy bien, pero yo creo que todavía le falta rodaje y le faltan partidos y le falta minutos. Pero bueno, yo creo que sí, que en un futuro puede ser. El recambio de Ronaldinho no lo sé, porque a mí me gustaría que Ronaldinho volviera a coger el nivel. Y yo creo que lo que le falla a Ronaldinho en realidad es esa forma física. Y si Ronaldinho se pega sus buenas estrujadas en el gimnasio y se plantea en serio lo que le está pasando, pues yo creo que todavía le quedan años para jugar al fútbol. Y si recupera la forma, yo creo que el fútbol que tiene no lo va a perder. Aunque pierda la forma, el fútbol lo sigue llevando dentro. Y en el momento que recupere la forma, puede volver a ser el mismo que fue. Pero bueno. Pero aparte de eso, ¿tú ves cómo lo inició, como tuvo Messi, por ejemplo, en el partido de que jugó con el Barcelona? ¿Ves una comparación de los dos jugadores? ¿Cómo en el partido de Messi? No te entendió. Sí, los dos partidos que han jugado. Messi empezó a jugar con el Barcelona, su primer partido, y el otro día jugó su primer partido con el primer equipo, Bojan. ¿Veis como si fuera una comparación o se pueden comparar los dos jugadores? Hombre, a ver, yo creo que más que por un partido, lo que había que destacar de Bojan es lo que ha hecho hasta ahora con los juveniles del Barça, con el Barça B, con la selección, con todo lo que lleva haciendo hasta ahora, que yo creo que por eso por lo que se le valora. A ver, es importante siempre en primer partido de liga, pero tampoco lo veo yo tan decisivo. Que sí, que ha empezado muy bien metiendo un gol, su primer partido de liga ha metido un gol, ha jugado entre comillas bastante bien, pero bueno, yo creo que todavía. Messi también le pasó algo similar. Messi su primer partido lo hizo 2 años antes de consagrarse como titular en el Barcelona, o sea que yo creo que todavía le quedan años a Bojan de salir en las segundas partes, de salir en los últimos 15 minutos y de ir cogiendo minutos poco a poco, y al final una vez empiece ya a acostumbrarse a jugar a ese equipo y a jugar bastante con esos jugadores y lo que yo te digo, a no ponerse tan nervioso y decidir mejor las cosas, pues yo creo que podremos empezar a ver al Bojan de verdad, al Bojan que ha jugado hasta ahora en el Barça B y que ha jugado con la selección y que en esos partidos sí que se le ve bastante más cómodo. Déjame decir una cosa, tenemos que pensar que Bojan ahora mismo tiene 17 años recién cumplidos, ha jugado ya varios mundiales de categorías inferiores y estamos hablando de un jugador que cuando tenga 20 años tendrá 3 años de experiencia en uno de los mejores equipos del mundo, en una de las competiciones más importantes. O sea que cuando tenga 20 años estamos hablando de que será un jugador con experiencia y con todo un futuro por delante. Ya ven. De todas formas. De todas formas me gustaría decir una cosa, que para gusto los colores, y entre Bojan y Dos Santos, de lo que he visto hasta ahora en el Barça, porque la verdad es que a Bojan en el Barça B y en su selección no lo he visto mucho, pero de lo que he visto de los dos, también es verdad que Bojan no ha jugado casi con el primer equipo, pero bueno, a Bojan lo he visto con la selección y lo he visto también con el juvenil del Barça. De lo que he visto hasta ahora de los dos, me gusta bastante más Dos Santos. Creo que este jugador, sobre todo por la forma física que tiene, que quizá en esa parcela sí que está un poquito por encima de Bojan, yo creo que Dos Santos puede ser el nuevo Ronaldinho, y este sí que puede ser el nuevo Ronaldinho de verdad. Lo veo con una fuerza física impresionante, que tiene mucha fuerza, mucha velocidad y tiene un gran disparo. Y yo creo que Dosan, me gusta mucho este jugador. Yo creo que si se le da minutos también, yo creo que incluso explotará antes que Gohan. Y si se tiene que hacer alguno de los dos con un sitio en el once titular, yo creo que antes será Dos Santos. Y además, por lo que puedo ver y por lo que podemos ver todos, también creo que le gusta más a Raikar Dos Santos que Gohan, porque por lo menos hasta ahora le ha dado bastante más minutos, y yo creo que puede explotar bastante rápido y se le ve. A mí me gusta mucho este jugador. ¿Querías comentar algo, Bach? Sí, le quería decir una cosa a Jaden, y es que yo cuando veo a Boyan veo reflejado a Raúl, para lo bueno y para lo malo, vaya. Veo ese jugador de 17 años que debutó con el Madrid hace ya un tiempo, con la misma ambición, con la misma proyección, y como se convierte en un Raúl, va a venir muy bien. Y ahora os hago una pregunta a todos, a ver qué os parece. ¿Veis como si fuera los tres delanteros que pueden ser la delantera del Barça, o sea, Bojan, Dos Santos y Messi, en un futuro no muy lejano, pongámosle 2 o 3 años? Yo creo que un poquito más, ¿eh? Bueno, estáis siendo una delantera de tres jugadores de media de 21 años, pues me parece bastante, no sé, todavía le quedan. Claro, más de, yo diría 5 años, a partir de 5 años sí es posible. ¿Y los demás? ¿Qué pensáis? Yo lo veo para un futuro inmediato también. Yo creo que como siga este ritmo, por lo menos como siga este ritmo en Rig, la verdad es que muchas dificultades no va a tener para que le quiten el puesto, porque la verdad es que en Rig me está defraudando muchísimo. Tengo una ganas ya de que se recupere todo y que vuelva a jugar impresionantes. Porque a pesar de que todo el mundo, yo no sé qué le pasa a todo el mundo con Eto, incluso a los culés no le gusta Eto, prefieren a Henry. Pero es que de momento Henry está defraudando muchísimo, no me está gustando nada. Prefiero mil veces a Eto, que aunque no sea tan eficaz, según la gente que le critica, que es su debilidad el tirar a puerta, por lo menos le pone bastante más ganas, corre, pelea todo y te crea peligro, te crea presión en la delantera rival. Y yo creo que lo que le hace falta al Barça ahora mismo es eso, es presión en el rival constante y no parar de presionar y salir a la contra rápido. Y de momento Henry, la verdad es que no sé si se recuperará o no, pero tampoco le veo yo muchas luces para que lo consiga. Bueno, pues ya hablando del Barcelona, vamos a hablar también del actual campeón de Liga y el que va primero en la Liga Española. Vamos a hablar del Madrid, que le pasó lo mismo, o sea, que le metieron un gol en el minuto 2, en este caso de córner, y no marcó el Madrid hasta el último minuto del primer córner, que hay que dejar el apunte. Y la verdad que Guti no hizo nada, otro partido más, Schneider tampoco, no hicieron casi ninguno nada, la verdad, no estuvo el equipo espeso. ¿Vosotros cómo visteis el partido? AG, Jaden, Mapache, ¿cómo lo visteis? A Real Madrid le pasó lo mismo que al Barcelona. Se encontró con un gol ahí que no vino a cuento, la verdad. Y le pasó lo mismo, no se lo esperaba. Tuvieron que cambiar el significado del partido, a ponerlo a resultado en contra, que creo que fue en el minuto 1, ¿sabes? Riera marcó. Y se encontraron, no sé, un partido totalmente que no se lo esperaban. El Madrid, eso no quita que el Madrid jugara mal, vamos, el Madrid. Jugó fatal. Creo que ha dicho que el gol de Sergio Ramos fue el primer córner, ¿no? Sí, eso es lo que he visto. Sí, bueno, pues un equipo que haga un primer córner en el minuto 90, yo creo que no merece ganar un partido porque no ha hecho nada, no ha creado muchas ocasiones ni nada. Así que bueno, toque la atención para el Madrid para que deje así un poquito el juego este que estaba haciendo asqueroso, porque no tiene otro nombre, y que no todo es ganar jugando mal, ¿no? Hombre, yo creo que ya le han dado muchos toques de atención al Madrid esta temporada, ¿eh? El juego no ha cambiado. Es decir, ya ha jugado muchos partidos dando pena, los ha sacado adelante, pero este no. Y como siga jugando así, desde luego va a sacar pocos partidos adelante, a no ser que tenga la suerte del año pasado, claro. Mapache, no nos engañemos, el gol de Riera no cambió en absoluto el cuadro de juego del Madrid, ¿eh? Yo creo que no lo afectó. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El Madrid salió al campo sin tener ni idea de jugar, y el gol no cambió nada, Porque si no hubiera marcado Riera, el Madrid hubiera hecho un partido de pena como estamos acostumbrados a ver Pero últimamente. vamos a ver a No es nada G. nuevo. Vamos a ver a G. Al Madrid marcaron el gol en el minuto 1. Yo te digo que en un minuto de juego no te da tiempo a ver cómo está jugando un equipo. No hay que darle más vueltas. Pero viendo lo que estamos acostumbrados, que hasta en casa jugamos mal, ¿tú te crees que el gol cambió algo? En absoluto, no afectó en nada al Madrid. Iba a jugar igual de mal habiendo marcado el Español o habiendo marcado el Bueno, Madrid o joder, habiendo no marcado pero eso ninguno. no se sabe. En el primer minuto no se sabe si a lo mejor le sale el partido de su vida a todos estos que están hablando. Raúl, Agut, a lo mejor sale el partido de su vida, quién sabe. Pero es que Lo un gol hubiera en el sido primer igualmente. minuto. Bueno, pues nada, entonces a partir de ahora que todos los equipos que jueguen en casa que empiecen con un 1-0 y ya está, y que sea lo que Dios quiera. En Madrid lo que pasa es que está intentando imitar el juego del año pasado, por mucho que diga Schuster que quiere tiki-taka y tonterías, y en verdad estamos perdiendo muchísimas capacidades de reacción. Nos meten goles y no somos capaces de levantar un resultado, de echarnos al ataque, de atacar. Eso es lo malo. Pero aparte del gol que vimos del Madrid, del fallo defensivo del Madrid en minuto 2, del nulo juego del Madrid, ¿qué problema le veía al Madrid? Porque ya sabemos que Guti cuando no juega, el Madrid tampoco juega, pero también tiene a Schneider. Entonces, ¿cómo lo veis? Yo veo a Sneijder de bajón, a Guti de bajón, a Van Nistelrooy con poca efectividad, a Raúl lo vi desaparecido y a un Cannavaro que hay que meterlo en la cárcel, de lo malo que es el cabrito. Es que es un cáncer en la defensa. ¿Y qué más? Y Raúl, la verdad que no se vio lo mismo que los demás partidos. O sea que podemos decir que el Madrid en conjunto jugó muy mal, no tuvo organización. ¿Y qué futuro le veis? Yo Creo Raúl no sabía que... dónde tenía la cabeza. Raúl remataba córner, pero remataba hacia, digo, centros, remataba hacia atrás. Raúl recogía el balón y en vez de jugarlo se tropezaba con él. Raúl no sabía dónde tenía la cabeza. Un Yo creo remangante. que me gustaría decir una cosa que sobre el Madrid. Creo que el Madrid lo que le pasa es lo de siempre. El Madrid no juega nada. El Madrid juega los partidos a la suerte, a confiar en su suerte. El Madrid juega como el culo siempre, o por lo menos es lo que no tiene acostumbrado últimamente. Solo que la diferencia de este partido y los demás ha sido que le ha faltado un gol, otro gol en el último minuto, porque el Madrid lleva haciendo esto A muchísimo punto ha estado de tiempo. ganar, ¿eh? Por eso Y digo una que cosa, lo que Taz. ha faltado ha sido otro gol más. Que si mete Y otro gol más, habiendo jugado fatal, ya hubiera empatado, ya hubiera sacado un punto. Y yo qué sé, el Madrid lleva haciendo esto todos muchísimos partidos de perder durante todos los 80 primeros minutos y después en los últimos 10 meterte dos y remontar el partido. Solo que en este partido le ha salido mal y no han remontado. Pero el Madrid ha sido el mismo Madrid que hemos visto hasta ahora, desde mi punto de vista. déjame decir una cosa, Taz. En esta situación, en la situación de este partido anterior, nos hemos encontrado muchas veces. Un Madrid que crea su primera ocasión de gol en el minuto 90, cuando el otro equipo le ha creado 15, 20 ocasiones, en el minuto 90 mete el primer gol y ayer de milagro no marcó el segundo, que podría haber empatado. Y le estaríamos viendo portadas de Marca ya de un punto y ya está, seguimos líderes, como despistando un poco, ¿no? Respecto al mal juego, no conviene, ¿no? Hablar de juego y sí de puntos, que es a lo que suele recurrir la gente, ¿no? Para excusarse. Pero este fin de semana pasó lo que no pasa nunca. O bueno, pasó lo que pasa siempre y el desenlace fue el que no hay nunca, ¿no? Que es que juega mal todo el partido y al final remontan. Aquí jugaron mal todo el partido y al final se comieron los mocos, ¿sabes? Que es como en teoría debería ser lógicamente todos los partidos, pero ya sabemos que no suele ser así. Por eso quiero decir que el problema del Madrid no está en que haya perdido este partido, el problema del Madrid es el mismo problema en este partido, en el anterior y en el anterior, exceptuando los dos primeros partidos de Liga, que fue más o menos los únicos partidos que sí que se vieron las cosas un poco más claras. El resto ha sido un calco de la temporada anterior. O sea, ir 0-0 todo el partido y marcar en el minuto 90 o ir perdiendo todo el partido y remontar al final. Eso es lo que ha hecho el Madrid durante toda la temporada y es lo que está haciendo últimamente en los últimos partidos. Bueno, mientras sea efectivo. Sí, pero Sí, una ya lo liga no se viste. gana así. Una liga no se gana así, no se gana jugando Pues a sí la se gana suerte todos así. los partidos. Ya No lo se viste, gana así, Monjuic, lo efectivos que efectivamente. sois. No, no, no. Me refiero a lo que. No, joder, me refiero a lo que dice Taz. Que los partidos no se ganan así. Y le he dicho que si, mientras sean efectivos, me da igual cómo se ganen los partidos. No he dicho yo ni he dicho nada. He dicho que mientras sean efectivos, me da igual que juegue mal, lo hice la semana pasada, que juegue mal, que marque los goles con el culo, que sean en propia puerta, me da igual. Mientras se gane, es que me da igual. Pero un equipo de primera división no puede hacer eso. No puede decir, bueno, vamos a chutar dos veces a puerta y si dos entran una y ellos de la gente que chutan no entra ninguna, pues ganamos. Porque eso no te da. Vamos a ver. Tú harías un planteamiento así, es decir, tú te gastas 100 millones de euros un verano en fichajes y lo que dices es, bueno, venga, vamos a hacer una cosa, que los rivales nos chuten 20 veces, nosotros chutamos un par y si ganamos de puta madre, ¿no? O sea, ¿tú realmente crees que es lógico hacer un planteamiento así o decir, bueno, vamos desde el primer minuto por el partido, vamos a crear muchas ocasiones que entonces tendremos muchas probabilidades de ganar? Pero entonces, ¿tú ves lógico que el Madrid haga estos planteamientos o que tenga que estar siempre pendiente de que los dos remates que hace le entren? ¿Tú lo ves lógico eso? Esto no es el PC Fútbol, ¿vale? Que tú pones los jugadores y siempre van a jugar igual, ¿no? ¿Tú te crees que Calderón o Schuster pusieron al principio de temporada y dijeron, venga, vamos a jugar mal? ¿Tú crees que eso le sale? No, los jugadores juegan mal, quizás por el planteamiento táctico, quizás porque están bajo de forma, quizás por mil cosas. Pero no creo que sea el planteamiento del Madrid. Es que parece que estamos aquí hablando de que lo están haciendo la cosa a cosa hecha. Es que, vamos, no lo entiendo. No, pero te estoy contestando a que tú me has dicho que así se ganan ligas. Y entonces estoy diciendo que, entonces tú me estás diciendo que estás de acuerdo con este planteamiento. Estás de acuerdo con que el Madrid llegue dos veces y gane. Te conformas con eso. Te conformas con eso, es lo que me estás diciendo. Hombre, por supuesto, el año pasado el Madrid jugó mal y ganó la liga. ¿Qué pasa? ¿Quiere que se la dé al Getafe? Pues no, me conformo con eso. ¿Tú no te conformarías que el Barcelona jugara mal y ganara la liga? Si dices que no te conformarías con eso, soy uno hipócrita. Lo siento, pero no, estoy demasiado acostumbrado con fútbol como para ahora tener que acostumbrarme al juego del Madrid. No podría. Si vuestra filosofía de fútbol es otra, desde no, hace años. No, generalizar, pues, ni vuestra, ni tontería, Jaden. Perdona. Una cosa, a mí me gusta decir que si durante toda la temporada vamos a jugar bien y vamos a depender de un último partido de que tendremos que ganar a vida o muerte para ganar la liga. Pues por supuesto que firmo jugar mal y ganarlo. Vamos a ganar una liga por un partido. Pero si tengo que firmar jugar mal durante toda la temporada para ganar la liga, ya te digo a ti que no lo firmo. Prefiero jugar bien, dar espectáculo, que cuando yo vaya al Camp Nou a ver a mi equipo, el público se levante, que haga la ola y que flipemos todos y que ganemos 4-0. Y aunque luego al final de liga, por un partido mal jugado, por dos partidos mal jugado, no la ganemos, pero por lo menos he disfrutado durante toda la temporada viendo a mi equipo jugar. Es decir, que tú ahora el Barcelona se pone primero, juega de puta madre, con perdón, y tal, y en las últimas 3 semanas de liga pierde la liga. Tú dirías, coño, estoy contento con mi equipo, joder, tú a ti te gustaría eso, ¿no? Estaría contento por el primer tramo de la liga, por supuesto, y es lo que pasó la temporada pasada. La temporada pasada se jugó de puta madre casi toda la liga, y en los últimos partidos la empanada mental que le pasaba a los jugadores pues hacía que empataran los partidos y perderlos. Desde luego que estoy orgulloso con lo que hizo el Barça la temporada pasada, a excepción del último tramo, que el último tramo fue para borrar completamente, porque no se puede perder un partido que ya lleva ganado desde hace media hora en un partido desde hace una hora, y que los últimos minutos como te empaten o te remonten, pero bueno. Estás acabando de decir en Media Vida Rondo, en Media Vida Rondo, el canal del IRC, algo que lleva razón. Dice que... ¿Dónde está? Aquí. Ah, vale, que con Van Gaal en el banquillo se ganaron ligas vomitivas. ¿Tan vomitivas como la de Capello? No. ¿Por qué comparas con el Madrid? Esto no es cuestión de Madrid, mejor que Barça, ni nada. Solo estamos hablando de cómo se puede ganar una liga. Y yo he puesto el caso de Van Gaal. Ahora hablamos de Capello si quiere, pero ahora estamos hablando de Van Gaal. Bueno, aparte de este tema que ya vamos a tener varios horas y no vamos a terminar de nada, voy a deciros qué os pareció el gol de Tamudo, porque la verdad que a Casilla no se le marca fácilmente ni de vaselina ni nada. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste el gol? Yo vi a un tío que se estaba riendo del virus FIFA, de las excusas tontas. Vi un tío que vio a Casilla un poquito adelantado, digo, voy a hacer una genialidad, y hizo una vaselina que solo se la creyó él, pero fue un golazo, vamos. Aún así, la de Negredo con el Almería fue mejor todavía. A mí me gustaría destacar más que el gol de Tamudo, que sí que fue un golazo, me gustaría destacar a todo el Español, porque últimamente están jugando muy muy bien, y aparte de que lo que estábamos diciendo, que el Madrid no está jugando nada, se encontró con un Español que planteó muy bien el partido, que últimamente está jugando muy bien, que está en muy buena forma, que tiene a Riera y a Tamudo ahí, que se están saliendo últimamente, con la selección, con el Español, y en cualquier sitio que juego se están saliendo. Y yo creo que más que el que Tamudo y que ese gol fue todo el Español. Y Valverde me parece que es un pedazo de entrenador, como la Copa de un Pino, y está haciendo un trabajo maravilloso con el Español. Y yo creo que este año el Español viene muy fuerte, pero muy fuerte. Pero ten en cuenta que el Español solo se crece cuando juega contra el Sevilla, contra el Barcelona, contra el Madrid, porque contra el Valladolid en las primeras jornadas hizo un despropósito, pero desdeñable. Bueno, también hay que darle tiempo, es un equipo pequeño, que también ha fichado y se está moldando un poco al estilo de juego de Valverde, tiene un entrenador nuevo y hay que darle tiempo. Yo creo que las primeras jornadas es normal que un equipo no juegue igual que lo va a hacer durante toda la temporada. Las primeras jornadas sirven para adaptarse, para coger un poco el estilo de juego y la forma en la que vamos a jugar. Pero bueno, pero yo veo al Español muy bien, lleva unos partidos ganados, no sé si lleva 4 ganados consecutivos, no son, 3 o 4 lleva, y está jugando bastante bien. Y ya han caído bastantes con el Español, incluso el Madrid. Veremos a ver ahora lo que pasa con el Barça, y el 20 o el 1 de diciembre me parece que es que juega contra el Barça. Veremos a ver lo que pasa, porque yo veo al Español muy muy bien. Y aparte de que veo al Madrid mal, eso está claro. Pero vamos, que no te debe sorprender la actitud del Español contra el Madrid, porque contra el Madrid juega bien todos los equipos, ¿eh? O sea, el Almería, el Valladolid, el Español. Así que, no sé, seguramente cuando juegue contra el Barcelona se convierte en una banda. Ya, esa es la excusa de siempre, pero en el Barça pasa exactamente lo mismo que en el Madrid, solo que en el Madrid lo alardean más que aquí. Aquí cuando el Atlético, ¿qué pasa con el Atlético? Exceptuando este año, el resto de años el Atlético siempre ha sido una banda, y llegaba al Camp Nou y mira lo que hacía. Y eso con el Madrid no le pasaba, al revés, en el ¿ganaba? Madrid siempre ha ganado. Sí, sobre todo con el 0-6 del año pasado, una banda enorme. Bueno, quitando el 0-6, en el Calderón el Atlético de Madrid siempre o casi siempre ha ganado. Y en el Camp Nou más de una vez ha ganado, quizá el último 0-6 no, pero el resto de partidos siempre. Fernando Torres tiene famoso por eso, porque la liaba contra el Barça. Hacía 13 goles en Liga y 3 de esos 13 eran al Barça, entre el partido de ida y el de vuelta. Y yo creo que es eso, que en algunos partidos al Madrid los equipos pequeños le plantan cara, porque lógicamente jugar contra un grande te motiva muchísimo más. Pero yo creo que tanto le pasa al Madrid como le pasa al Barça, solo que al Madrid le pasa con el Español y al Barça le pasa con el Atlético, pero a cada uno le toca lo que le toca. Hombre, yo he de decir que los equipos pequeños se crecen especialmente contra el Madrid, porque está visto que le pueden hacer daño. A Madrid le han dado unas palizas de juego. En cuanto a juego, no digo de resultado, de espanto, tanto en el Bernabéu como fuera de casa. Es la cual cosa es un antecedente para los equipos y para que digan, oye, si somos agresivos con este equipo, nos podemos llevar los 3 puntos. Contra Barcelona, ¿qué pasa? Los pocos equipos que han venido al Camp Nou a jugar bien, a abrirse y a decir, oye, vamos a por el partido, se han llevado un saco de 4 goles, 3 goles, 5, los que sean. Y yo creo que estos antecedentes que se han creado en la historia reciente del Madrid ha motivado un poco a los equipos de salir a por todas en el Bernabéu y contra Madrid en el campo que estén. Bueno, ya vamos a pasar a otro tema, porque hay más equipos en Primera División. Sobre todo vamos a comentar 3 partidos que han sido muy interesantes y que se puede sacar muchos comentarios, como son el partido del Sevilla, del Valencia y sobre todo del Atlético de Madrid. Vamos a empezar por el más interesante para mucha gente, que ha sido el Atlético de Madrid, porque se le ha dado mucho bombo, sobre todo por 4-0 al Zaragoza, que no es un equipo malo, por decirlo de alguna manera, aunque lleva unos partidos regular. Y la verdad que poco a poco el Atlético de Madrid va teniendo un perfil, una forma, y se le puede ver un final de liga muy bueno. ¿Vosotros cómo veis al Atlético de Madrid en general, por el entrenador, jugadores y sobre todo el partido de ayer? ¿No lo quiere comentar nadie? Yo sí lo vi, y yo he visto a un Agüero crecidísimo. he visto un Maxi crecidísimo, he visto un Atlético de Madrid en general muy crecido y con mucha ambición. Lo que pasa es que el Zaragoza tampoco se puede decir que sea un rival a la altura, porque aunque tiene muchos jugadores de renombre, ayer se pasearon por el campo, literalmente. Le están saliendo este año a Zaragoza muchísimos partidos malos y yo no lo entiendo, porque tiene una plantilla completa con buenos jugadores y no entiendo a qué se debe a que jueguen tan mal. Pero vaya, que es una excusa y que el Atlético de Madrid hizo un partidazo y hizo un partido muy serio. El Agüero está que se sale. Yo creo que sí Y pueden aspirar a cualquier cosa. Y Forlán también, Forlán marcó un golazo. Sí, para mí el mejor gol de la jornada. no, yo creo que el mejor gol, el gol de la jornada fue el de Tamudo, sin duda alguna. Lo tengo que Hombre, no, decir. de Negredo. Fue el de Negredo, en serio. Bueno, yo he dicho el de Forlán porque es una vaselina que le pilla con los dos pies en el aire, le pega con un toquecito con la puntera. Vamos, me parece un excelente, vamos, los demás, bueno. El de Negredo también está, también puede, pero va a mirar el segundo, el primero, el de Forlán por la ejecución, vamos. Para mí el mejor gol de la jornada fue el de Tamudo, por lo ¿Pero porque te gustó a simpático. ti o porque se lo marcó al Madrid? Por todo. Quizá por bonito, pues está muy igualado con el de Negredo y con el de Forlán, pero yo creo que significa mucho más metérselo al Madrid que metérselo a. No sé ni contra quién jugó la Almería, pero vamos. No creo ni que fuera tres cuartas partes de lo que es el Madrid. Por esa regla de tres, el mejor ha sido el de Cazorla, ¿no? Pues claro, se metió al Barcelona. No, pero hay que decir que el gol de Tamudo, o sea, primero el control que ha realizado y después cómo ha levantado la cabeza, cómo la ha hecho esa vaselina a un Iker Casillas, que es cierto que estaba adelantado, pero fue un gol muy, pero muy bonito, lo tengo que decir. ¿Y algún comentario más del Atlético de Madrid o si queréis pasamos ya al Sevilla y al Valencia? Bueno, yo sí me gustaría comentar, como forofo de Atlético de Madrid, tengo que decir que estoy viendo ahora un Atlético de Madrid muy firme. Están planteándose ya el jugar decentemente. Hemos visto muchos años en el que el Atlético de Madrid ha sufrido muchísimo. De aquí el tema de los sufridores, pero bueno, este año parece que sí, que están en la línea, manteniendo un buen juego. Hay que decir que es cierto que es un equipo renovado, pero bueno, de momento están ahí, luchando, ahora mismo están en la UEFA. Vamos a ver, poco a poco consiguiendo puntitos y jugando de esta manera ante el Zaragoza, que la verdad que no lo hizo nada mal. No, lo hizo nada bien, perdón. Pero bueno, a ver qué tal. Bueno, otro partido que la verdad que fue interesante, no por el equipo rival, sino por el resultado, es el Sevilla contra el Levante, perdón. Y aunque el Sevilla marcó buenos goles, yo por ejemplo vi muy bien a Demul, que salió de titular. Y la verdad que aunque sea el último de la jornada, la última, perdón, de la liga, podemos ver que está mejorando el Sevilla, pero bueno, vosotros cómo viste, Aje, como que viste el partido, creo, ¿cómo lo viste? Yo no vi un Sevilla tan bueno como dicen. Yo vi a un par de jugadores que destacaron, como fue Demul, por ejemplo, que por fin juega, que es un insulto que ese jugador esté en la grada. Pero yo no vi a un Sevilla tan letal como en otras ocasiones. Tuvo la suerte del primer gol, porque lo hizo Fabiano. Yo creo que no tiró ni a puerta, tiró por tirar. Tuvo la suerte de meterse. Tuvo la suerte de la mano del centro de Duda, que la podía no haber pitado perfectamente. Y por lo demás, ya Sevilla desapareció en ataque, porque atacó dos veces más en todo el partido. Y el Cone, por ejemplo, falló una oportunidad con la portería vacía que, vamos, es para matarle. Yo veo a un Sevilla todavía muy flojito. Yo creo que el Levante no era un punto de inflexión, porque es un equipo que también está muy flojo. Yo creo que la Champions será la piedra de toque del Sevilla. ¿Algún otro le apetece comentar también del partido del Sevilla? Mapache, Tipe, El Sevilla lo Paz. que la pa Sevilla lo que le ha pasado, perdón, es que ahora está jugando como, no sé, como 3 años atrás. Con el Sevilla lo que no era normal como está jugando ahora, y en plan espectáculo, en plan títulos. Ahora el Sevilla es lo que viene siendo durante toda su historia, aunque le pesa a los sevillistas. Es un equipo medio alto, que un equipo peleón, que siempre está ahí, y ya está volviendo a la normalidad. Lo que tenía antes era una racha. Vamos, personalmente lo que creo que le ha pasado. Una racha muy larga, ¿no crees? Bueno, pero las rachas se cortan, ¿no? Empiezan de repente, como le pasó. El Sevilla empezó a jugar, pasó de jugar mal a jugar el mejor equipo de la liga junto al Barça, y ahora pues lo que es un equipo normal. Pero las rachas se cortan a raíz de que te desmonten el equipo porque jugadores se vayan, pero la plantilla de Sevilla está configurada hace varios años y apenas ha habido cambios. No, no tiene por qué, no tiene No por tiene qué. por. No tiene por qué, a ver, los jugadores, en plan, se formó un bloque, el mismo bloque con sus cambios anuales, pero viene siendo el mismo bloque de Juande, y ha acabado su racha. ¿Que vuelva a empezar su racha? Pues puede ser. ¿Que vuelvan a jugar bien? Pues también. Pero ahora mismo, vamos, ahora mismo un equipo mediocre y de, vamos, parece el Capelo, parece un equipo de Capelo ahora mismo, vamos. Mira, sin ir más lejos, el Barcelona tiene la misma plantilla casi, exceptuando dos o tres fichajes que han sido para ir a mejor todavía, que el año que ganamos la Champions y ganamos la Liga, el año del doblete. El Barcelona tenía prácticamente la misma plantilla que tiene ahora, exceptuando a Vidal, Touré y alguno más que han servido para jugar mejor, porque la verdad es que los fichajes que Henry. ha hecho últimamente el Barça, quitando a Henry, el resto han sido siempre para ir a mejor. Y estamos jugando bastante mal y no estamos. El Barcelona que hizo el doblete era imparable en Liga, en Champions y en todos sitios. Ganaba los partidos jugando perfectamente, ganando 2-0, 3-0, 4-0. Y Hizo de este año no media estamos haciendo. 2,5 goles, creo que fue algo así, ¿sabes? Algo Y al Sevilla le increíble, está vamos. pasando exactamente lo mismo, solo que el Sevilla no tiene los medios para volver a crear un equipo o para volver a motivar a los jugadores, para fichar algún fichaje así estrella que haga motivar a todo el equipo para volver a ser lo que fue. Y en cambio los equipos grandes pues sí tienen esa posibilidad de fichar a un Enrique, que quizás esta vez ha salido mal, pero si llega a salir bien y Enrique estuviera jugando muy bien, pues no dudo que el Barcelona estaría ahora mismo primero con bastantes puntos de ventaja ya sobre el segundo. Y el Barcelona, el Madrid o los equipos grandes pues sí tienen esa posibilidad de fichar a algún jugador o cambiar el entrenador y hacerte un planteamiento diferente al que había y volver a ser el equipo que era antes. Y el Sevilla no tiene esa posibilidad. El Sevilla, cuando se le acabe la racha, pues se le acabará la racha y tendrán que esperar 10, 15 o 20 años o los que hagan falta para volver a ganar una UEFA o para llegar a ser campeón de liga. Y yo creo que el Sevilla está empezando a acabar ya. Y entre Alves, que ya está viendo el percal, que no dudo que en invierno no va a llegar ni a invierno, en el mercado de invierno estoy seguro de que Alves se va a ir. Y el Sevilla va a tener que empezar a vender y seguro que Canute también puede irse por ahí. Y en cuanto venda a los otros jugadores del Sevilla, no tendrá nada que hacer ya y va a seguir otra vez esperando por la UEFA, que lo que ha hecho siempre. Pero hombre, no exageres, en invierno no se va a ir nadie. Y si se va alguien, puede que sea Alves, pero la probabilidad de que se vaya es muy baja. Tampoco pongas a Sevilla como un equipo que se va a desmontar de buenas a primeras. ¿Quién sabe? A lo mejor remonta el Mira, vuelo. el mejor jugador que tiene en Sevilla ahora mismo, Alves, ¿no? Eso no lo pone nadie en duda. Y Alves, si no lo venden en invierno, a final de temporada se va segurísimo. Porque tener un jugador que no quiere jugar en tu equipo es lo más triste que puede haber en la faz de la tierra. Porque obligar a un jugador a que juegue en tu equipo cuando ese jugador no quiere estar ahí, no es ético. Ni para el jugador, ni para el equipo, ni para sus compañeros. Porque no, porque es así de siempre. Un jugador que no quiere jugar en ese equipo no lo puedes obligar. Lo puedes obligar, pero lo puedes obligar a que salga al campo. Ya está. Pero no a que juegue como él sabe y como la calidad que tiene y lo que él sabe hacer. Y ahora mismo Alves no es ni de lejos el mismo jugador que fue el año pasado o el anterior. Y eso sin duda alguna es por lo que es. Porque no está a gusto en el Sevilla, porque no le gusta, porque se ha visto que puede acabar en un equipo grande y que el Sevilla no lo es y que no puede esperar a ver si el Sevilla acaba siendo finalmente campeón de liga o gana alguna Champions, porque no se puede jugar una carrera deportiva dependiendo de un equipo del que no tiene nada que ver, porque tal vez es brasileño y su vida ha estado relacionada con el Sevilla desde hace poco que lo ficharon. Pero si no, no tiene nada que ver, no le debe nada al Sevilla, bueno, le debe la explosión de su carrera, pero poco más. Yo creo que Alves va a tardar muy poco en abandonar el barco, igual que la mayoría de los que destaquen hasta ahora. Navas seguramente será otro de los que salga. Canute, ya te digo, y en cuanto empiece a vender el Sevilla, los jugadores van a empezar a hacer como Alves, solo que Alves ha sido el primero y de momento el único. Pero en cuanto empiece a verse el percal, ya te digo, Alves, Navas o el mismo Canute y alguno más, van a querer irse y no van a poder retenerlos. Como mucho podrán retener a uno o dos, meterán alguna bola en la cabeza de que hay un nuevo proyecto y a lo mejor lo consiguen convencer un par de años más o un año más. Pero al final, los jugadores del Sevilla, los mejores jugadores que tienen Sevilla, se acabarán yendo. Es la historia de siempre. Los equipos pequeños no pueden aguantar a los mejores jugadores del mundo. Siempre se van a ir, si no por su propio pie, por algún fichaje y alguna puesta de dinero encima de la mesa desorbitada y no podrán rechazarlo. Y te digo una cosa, un segundo comprador, te digo una cosa, y lo de Alves no puede ser también que el año pasado fuera una racha, porque hace 2 años tampoco era tan determinante y el año pasado hizo una temporada pletórica, pero no puede ser que a Alves también se le haya cortado la racha como se le ha cortado a Sevilla. Tiene que ser obligatoriamente que juega sin ganas. No, sí que puede ser, pero ya te digo, esto es la historia de los brasileños, a todos los brasileños les pasa lo mismo. Quizá Alves se va a un equipo que yo creo que en verdad es lo que le pasa a los brasileños, que no es que pierdan el fútbol por arte de magia. Yo creo que a los brasileños lo que le pasa y el secreto está en la motivación que tienen. Cuando un jugador lleva ya mucho tiempo en el mismo equipo, ya se ha acomodado, ya se ha hecho sus amigos, se ha hecho a la fiesta de la ciudad de la que juega, etcétera, etcétera, pues se acomoda ya y ya no tiene la misma ambición y las mismas ganas que ha tenido cuando llegó el primer año. Pero ahora mismo yo te digo que tú a Ronaldinho lo llevas al Chelsea, lo llevas al Milan, o lo llevas a un equipo de esas características y volverá a ser el mismo Ronaldinho que ha sido siempre, segurísimo. Y le haría un favor a Barcelona. Seguro que va a pasar lo mismo con Alves. Tú Alves ahora lo llevas al Milan, lo llevas al Chelsea, al Inter, a cualquier equipo así que pueda jugar en Europa y que pueda hacer algo grande, y va a ser un grandísimo jugador lo que ha sido la temporada pasada y la anterior. En los brasileños yo creo que es el problema que tiene, es la motivación, yo te digo. Pero igualmente, Alves quizás no esté siendo tan determinante en forma de asistencia, de centro, pero el otro día fue el que más corrió, el que más luchó, pero con diferencia, ¿eh? Que las estadísticas de Eurosport puso que corrió 13 kilómetros, 3 kilómetros más que el segundo que más corrió. Alves se deja la pie en el campo, solo que ya no destaca tanto como antes. Yo no creo que juegue sin ganas, como dices tú, ¿vale? Que lo de Chelsea era una oferta muy apetecible, pero hombre, de ahí a que no tenga ganas. A ver, ganas, a un jugador nunca le van a faltar ganas de jugar al fútbol, eso está claro, pero no es lo mismo jugar sabiendo que estás a gusto, que te quieres quedar ahí muchos años, que quieres hacer muchas cosas grandes con este equipo, que quiere ganar muchos títulos, de estar forzado, entre comillas. Alves hace muchos kilómetros, pero ¿por qué? Porque ¿qué posición ocupa en el campo? Lateral derecho, muy, muy, muy ofensivo. Lo que tiene que hacer es estar todo el día corriendo la banda para arriba y para abajo. Quizá a ver si es su forma física le permite subir más que el resto, correr más que el resto y no cansarse tanto, pero también es un poco su tarea en el equipo, correr y correr, y subir y bajar y no parar. Bueno, después de la evidencia de TAS y lo que le ocurría al Sevilla dentro de 20 años, pues vamos a comentar el partido del Valencia, porque ya sabemos cómo juega el Valencia, pero en esta última jornada le vimos jugar un gran partido contra el Deportivo, 4-2, y la verdad que me gustaría saber qué opina del Valencia, si ha mejorado las cosas, si está igual, incluso con este resultado tan abultado. ¿Qué futuro le veis? Yo lo que no entiendo, si alguien es del Valencia aquí, es porque a Quique todavía le pitan ganando partidos a priori que no son fáciles, ¿sabes? Y a un punto del líder. Yo no sé por qué el público todavía le está pitando a este entrenador, vamos, no lo entiendo. Es que el Valencia tampoco juega tan bien, ¿eh? Yo no vi el partido, pero vi un amplio reportaje sobre el Deportivo de la Coruña-Valencia, y el Valencia no hizo un partido tan bueno como se aparenta en el resultado. Marcó 4 goles porque tuvo mucha efectividad y porque Joaquín estuvo que se salió. Pero al Deportivo, por ejemplo, le anularon un gol que fue legal y que hubiera roto el partido, y aún así marcó 2 goles. Imagínense si el Deportivo se hubiera puesto 2-2 y se hubiera lanzado al ataque. Taz, ¿tú quieres opinar algo del Valencia? Pues la verdad es que no tengo mucho que opinar, porque estuve viendo el Barça y lo único que podía ver es que marcaba el Valencia, marcaba el Villarreal, marcaba el Depor, marcaba el Barça, y fue así. La verdad es que llegaron 3-1 los dos al mismo tiempo, y en cuanto marcó el cuarto de Valencia, Ya me esperé lo peor para el Barça, pero bueno, lo único que pude ver es eso, que el resultado, porque la verdad es que del partido no vi absolutamente nada. De todas formas, lo que llevo viendo del Valencia hasta ahora es que le está pasando un poco lo que le está pasando al Madrid, solo que le está saliendo quizá un pelín mejor, aunque no vaya tan arriba. Yo creo que está jugando un poquito mejor que el Madrid, pero Mestalla sigue siendo igual de exigente con el entrenador, y quizá ya se le ha creado un poquito de manía aquí que me está ya, creo yo, pero bueno, yo creo que de momento están haciendo las cosas y hay que ir poco a poco, y hay que, como han dicho ya y estamos hartos de decir, lo que falla es el doble pivote defensivo que no acaba de romper ahí. Pero bueno, de momento yo creo que sobre todo por la delantera, el Valencia no se puede dejar, porque tiene una delantera envidiable, la verdad, y hasta ahora pues ha ido ganando, no está jugando de maravilla, pero bueno, pero el Valencia, el Madrid por lo menos es el Madrid, y los jugadores y los aficionados, perdón, sí que tienen un poco más derecho a quejarse, porque no es lo mismo gastarse 120 millones de euros en una temporada o 130 que gastarse 30 o 40, y bueno, y el Valencia pues es lo que le toca sufrir y no, a veces no jugar tan bien como deberían, pero por lo menos ir ganando, y eso sí que lo están haciendo de momento. Ya lo vemos ahí a un punto del líder, en tercera posición, y ganando tampoco tan difícil, porque el Depor, a ver, el Depor ya sabemos que no es el mismo Depor que ha sido siempre, pero el Depor siempre te puede poner las cosas en apuros, si no se lo digan al Madrid. Pero a ver, es normal que la gente tenga quejas de Quique, porque es que los partidos que ha jugado en casa el Valencia, el primer partido, el Villarreal le hizo un destrozo. Luego el Racing de Santander, por ejemplo, lo ganaron de chiripa, con un gol postrero. Y contra el Español perdieron también en casa. Es que no ha demostrado nada. Cuando el Valencia en casa es cuando debería ser más letal que de costumbre. Y cuando juega fuera tampoco juega bien. Pues es normal que la gente tenga mucha queja de Quique, independientemente del puesto que ocupe el Valencia en la clasificación. La gente quiere buen juego, la gente quiere buenos resultados, y mientras no lo consiga en casa, yo creo que los pitidos se van a suceder. Bueno, ya terminando algo de la jornada de esta semana, ¿queréis comentar alguna cosilla de la jornada en general o de algún gol o algo? No tengo nada que decir. Bueno, entonces comentar el gol de Tamudo, pero bueno, como lo hemos comentado ya, solo era para tocar los huevos un poco, que fue golazo y ya está. Pues ya que ya denostada, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar ya a un tema, la verdad que muy interesante, que se ha seguido este fin de semana, aparte de la Liga, muy, ha estado muy interesante, con mucha gente, y la verdad que la Fórmula 1, el final del campeonato, de cómo ha ocurrido todo, de las cosas que ha ocurrido antes, durante y después de la carrera. La verdad que nos va a hacer un resumen de lo que vio Tipe y a ver sus opiniones con respecto a qué ocurrirá con McLaren, con Papa Denis y con, sobre todo, con Alonso. Bueno, pues este fin de semana la Fórmula 1 ha estado muy interesante, y ojalá, porque Fernando Alonso en ciertos momentos del Gran Premio de Interlagos estuvo como campeón del mundo. Es cierto que Lewis Hamilton, con ser cuarto, tenía el campeonato en la mano y ha cometido el error más grave. Yo creo que este le va a pesar muchísimo a lo largo de su trayectoria. Es cierto que es muy joven, pero creo que lo que le hizo a Fernando Alonso, o sea, justo ponerse detrás después de la bajada de escena, en la S de escena, y llegar al final de la curva, de entrada izquierda, se salió por apurar la frenada, y eso le cometió, vamos, yo creo que eso fue lo más grave que pudo hacer un piloto, teniendo el Mundial en la mano, Opinando sobre eso que tú acabas de decir, ¿ves como si en esa vuelta viéramos lo que ocurrió en toda la carrera? No, para nada. Mira, Lewis Hamilton, por cometer ese error, él puede remontar, él tiene un coche muy rápido, es una bala, hay que decirlo. Fácilmente podría haber cogido a los BMW, que los tenía delante. Pero yo creo que el problema llegó cuando se le metió suciedad. Creo que fue algo de refrigeración, sí, para cambiar. Eso fue lo que colmó el vaso ya, llegando a 18º, si no me equivoco. Ahí fue cuando perdió casi todas las opciones de ganar el campeonato mundial. Y en este momento sí que Fernando Alonso era campeón virtual de la Fórmula 1. Pero como era de esperar, Ferrari muy inteligente, hacen que Massa pare cuando sabe que va a tener tráfico y dejan dos vueltas más a Kimi Raikkonen. Y eso ya sí que fue algo que se esperaba, ¿no? Viendo también lo que has dicho de los Ferrari, ¿ves como si Ferrari hubiesen ganado por táctica en esta carrera y sobre todo en toda la en todo el campeonato? Bueno, en esta última carrera en Interlagos, quien diga que no miente, o sea, siempre va a haber tácticas de equipo. ¿Tú crees, ahora te doy una pregunta, ¿tú crees que Ferrari va a dejar que Ares Felipe Massa cuando sabe que Kimi Raikkonen con acabar primero es campeón del mundo? La verdad que no, eso se veía venir y toda la gente cuando lo vieron los dos primeros y sobre todo Massa primero, seguramente algún cambio, algún adelantamiento, o sea que era algo normal, porque con Massa no iban a ganar ni los churros, o sea que era algo normal. A mí me gustaría comentar una cosa, ¿no se supone que esto es ilegal, el dejar pasar a otro piloto porque... No. Mira, hay una cosa que se llama, a ver, no es que se llame, sino que Ferrari no ha hecho trampas, hay que decirlo. Te puedo asegurar una cosa, Kimi Raikkonen estaba haciendo casi los mismos tiempos que Massa, ¿vale? Es cierto, y esto sí que no hay que investigarlo porque yo creo que sería una tontería, es cierto que Ferrari muy inteligente, y eso lo tienen todas las escuderías, son muy calculadores a la hora de que ven tráfico, cuando hacen una parada, el tiempo, los segundos, todo eso es muy importante. ¿Qué hace? Es adelantar la parada de Felipe Massa para que él entre a boxes, haga su cambio y que tenga tráfico. Eso lógicamente lo perjudica. Es cierto que Felipe Massa iba primero y podría haberse escapado de Kimi Raikkonen. Esa posición vacío la regla, vamos, eso yo lo veo bien. No hace nada ilegal. Pero a ver, está bastante claro que de no ser por la necesidad de que tenía Raikkonen de quedar primero, y imaginando que Alonso o Hamilton fueran en tercera posición, por ejemplo, Hamilton fuera tercero, con Hamilton tercero, por mucho que ganara Raikkonen, no iba a ser campeón del mundo. Y estando Raikkonen en tercero, no creo que Raikkonen hubiera ganado Gran Premio, porque yo creo que es bastante evidente que si ganó fue porque le dejó pasar o el equipo hizo una táctica para que adelantara Massa y ganara finalmente. Pero sin esa decisión no creo que Raikkonen hubiese ganado, porque Massa tenía todas las papeletas para ganar. Y no se supone que es ilegal dejar pasar a un compañero por los intereses del equipo, porque las tácticas de equipo están prohibidas. Desde aquello que pasó con Schumacher y Barrichello, que justo antes de entrar a la meta la dejó pasar. Yo creo que, aunque no fue tan semado, como se diría, y tan claramente, yo creo que fue lo que pasó, pues le dejó pasar y para que ganara porque le interesaba el equipo, y yo creo que esto es ilegal, vamos, lo tengo entendido así. No sé si por hacerlo así, de entrar en boxes y hacerlo más disimuladamente, ya no es ilegal o que cómo va, pero yo lo vi que no lo vi muy claro, la verdad. Mira, mira, es que es muy simple. Ferrari sabía que Massa, al entrar, iba a tener tráfico. Te voy a decir una cosa. Massa entra a boxer, ¿vale? Kimi Raikkonen aprovecha y tiene que dar el máximo en esas dos vueltas que tiene para intentar adelantar a Massa. Si os fijasteis en la carrera, a Felipe Massa no se le dio el tiempo de boxer. Yo supongo que hizo paradas rápidas. Creo que hizo hasta la misma parada que Kimi Raikkonen. Lo que sí le afectó fue el tráfico. Pero el tema del tráfico, eso no tiene nada que ver Ferrari. Si Ferrari sabe que por el tráfico va a retener a Felipe Massa y Raikkonen puede aprovechar esas dos vueltas teniéndole el terreno libre, yo creo que es algo normal y creo que no se ha saltado las reglas. Y si hubiese pasado en McLaren harían lo mismo, y en Renault y en cualquier escudería. Yo creo que es lo más normal del mundo. Además hay que pensar que Kimi Raikkonen... Es que está clarísimo, o sea, en cualquier momento, de la manera menos sospechosa, van a hacer algo. Eso está clarísimo. Como también puede tener Felipe Massa, sabe que Kimi Raikkonen puede ganar el campeonato, hacer alguna tontería de la suya y que pase Kimi Raikkonen. Cualquier cosa puede suceder en la Fórmula 1 hoy en día. Y más con Raikkonen, que ya sabemos los coches que ya se ha cargado, pero bueno, eso ya es otro tema. Tengo que dar la bienvenida a DJ José, que también nos va a comentar algo de la Fórmula 1, que me ha pedido que sí podía entrar y yo le he dado paso. Así que cuando quieras, a ver qué te parece todo este tema que ha terminado el campeonato, Alonso y todo. Muy buenas noches a todos. Yo, como soy de Oviedo, pues soy seguidor bastante fiel de Alonso. Y bueno, pues comentaros que la carrera, pues no sé, no sé cómo comentarla porque ha sido un resultado, como dijo ayer Alonso, macabro, porque después de tenerlo todo a favor, dos pilotos luchando por el Mundial de Pilotos, que se lo lleve el tercero, que estaba a 7 puntos, pues yo creo que es un error de equipo tremendo. Pues una falta de, no sé cómo explicarlo, pero es que es impresionante que teniendo dos pilotos luchando por el Mundial de Pilotos, porque lo tenían hecho, porque ¿cómo se puede confiar en un piloto tan novato? Pero es un buen piloto, eso no cabe duda, ¿no? Pero no puede ser que un piloto como Lewis Hamilton, que se esté jugando el Mundial, que se tire a Alonso para adelantarle, porque ya vimos el año pasado, cuando Alonso no tenía el mejor coche, pues a sus rivales les dejaba pasar, porque él sabía calcular cuándo él iba a ser campeón del mundo, con qué puntuación le hacía falta para ser campeón del mundo. Pero bueno, así se dio todo. Y nada, mucha fiesta por aquí, por Asturias. Todo porque Lewis Hamilton no ganase, pues ahí está. Si hubiese ganado, perdona. No, nada más. Dime. Si hubiese ganado Alonso ya hubiese sido doble fiesta. Exactamente, estaba esto que bueno, estaba a reventar. Y con lo de res y con respecto a Ferrari, pues estaba clarísimo, es que ese equipo tiene un concepto claro de lo que es un equipo de Fórmula 1, porque si sabe que Kimi Räikkönen está jugando el Mundial de Fórmula 1, Massa evidentemente le va a dejar pasar, sea por un motivo o pues por otro, pero ayer lo que estaba claro es que iba a pasar eso. Y nada más, lo que se pre podía prever, pues que no fuesen órdenes de equipo ni que fuese un adelantamiento así muy vistoso para todos, como pasó cuando ganó Barrichello, creo que fue en la línea de meta Michael Schumacher, creo que fue así. Pero bueno, ahí Sí. está. Y a mí me gustaría comentar una cosa, plantear una cosa que podría haber pasado, que no llegó a pasar, pero me gustaría que opinarais de lo que hubiera pasado. Si no me equivoco, Hamilton necesitaba ser quinto para ganar, aún ganando Raikkonen. Si Hamilton quedaba quinto, era él el campeón mundial, ¿no? Pues Exacto. en el caso de que Hamilton, en vez de acabar séptimo o de ir séptimo a la última vuelta, fuera sexto, con una salida de Alonso de pista o con un abandono de Alonso, pasaría automáticamente a ser quinto y pasaría a ser a campeón del mundo. ¿Vosotros creéis que en algún momento el equipo hubiera intentado conseguir esto o que el propio Alonso se hubiera salido a aposta para que su compañero fuese campeón del mundo? No creo. Alonso no creo que se dejase ganar por Hamilton bajo ningún concepto. Es más, su cara reflejaba alegría, más o menos. O sea, resignación por no ganar el campeonato. Pero bueno, con tal de no ver a su compañero que le ha puteado, pero le ha puteado de una forma increíble durante toda la temporada, no creo que se dejase. Yo creo que, mira, más que su compañero que lo ha puteado, no es cierto. Lewis Hamilton no lo ha puteado. Sí, bueno, en alguna ocasión sí lo ha puteado, pero es cierto que Ron Dennis es el auténtico culpable de toda esta absurda y penosa actuación del equipo McLaren cuando tenía, como tú bien dijiste, José, al principio, el mundial asegurado. Mira, yo te puedo asegurar que si la escudería McLaren-Mercedes llega a ser algo para que Fernando Alonso, ya sea dentro de boxes, cuando haga alguna parada, hagan algo sospechoso y que Fernando Alonso tenga algún problema, te puedo asegurar que al equipo lo descalifican totalmente. Y si no recuerdas mal, había mucha gente de la FIA vigilando, muchísima gente vigilando a la escudería McLaren Mercedes porque se decía que podía sabotear a Fernando Alonso, ¿no? Pero bueno, yo voy a decir lo mismo que José. Lewis Hamilton la ha cagado, por así decirlo, la ha cagado cuando tenía el mundial en la mano, por favor. Sí, es cierto que le jodió muchísimo el hachazo de Fernando Alonso en la bajada de la curva de Senna, impresionante cómo se metió ahí justo cuando Kimi Raikkonen paró, porque paró en la curva. Casi Lewis Hamilton se estampa con Kimi, pero yo creo que sí que le jodió muchísimo el que Fernando Alonso lo haya pasado como un misil por esa, pasando la curva de Senna y llegando en la curva siguiente, vamos, justito, justito. Impresionante ese lanzamiento con un coche que era una auténtica tortuga, o sea, era un coche menos competitivo que bueno, y es que con eso no se puede, hombre, no se puede. Y nada, el error. Bueno, y yo hago ahora una pregunta a todos, a ver qué os parece. ¿El mundial qué ha ganado? ¿Ferrari por méritos propios o por problemas que ha tenido McLaren? Hombre, yo creo que el mundial lo ha perdido completamente McLaren, ¿eh? Efectivamente. Ferrari, mira, como bien dijo José antes, que no sé, estoy siempre de acuerdo con él en estos momentos, pero bueno. Es cierto que Ferrari siempre ha mantenido, y fíjate, una discreción dentro del equipo. Saben cómo hacer las cosas, cómo manejar las cosas. Saben cuando tiene dos pilotos muy competitivos, en este caso Felipe Massa y Kimi Raikkonen, saben lo que tienen que hacer para que sea un equipo. En cambio, en McLaren, todo lo contrario. McLaren han apostado por un joven talento que ha ganado, ha arrasado todas las competiciones antes de llegar a la Fórmula 1, pasando hasta por la GP2, la Fórmula 4, lo ha ganado todo. Hasta en karting, cuando tenía 13 años, lo ha ganado todo. Y creo que han apostado por una persona muy joven que en estos momentos no debería ser el campeón del mundo. A mi punto de vista, no debería ser el campeón del mundo. Y tampoco creo que se le debería de favorecer como se le ha favorecido. Ya sea porque sea el ahijado de la esposa de Ron Dennis, como cualquier cosa. Yo creo que Fernando Alonso es número uno, ya lo dijo Niki Lauda, que se equivocaba Ron Dennis, si no me equivoco fue así, que se equivocaba, que Fernando Alonso es bicampeón del mundo, que siempre queda de ventaja ya que es una persona con experiencia, y Lewis Hamilton es una persona que ha entrado al circo de la Fórmula 1 y de golpe se la ha puesto en un terreno que no se le tenía que haber puesto, ¿no? Y hay que decir una cosa súper importante que siempre me ha extrañado. No sé si os fijáis, pero Lewis Hamilton ha corrido en los circuitos y no los conocía, muchos de los circuitos no los conocía. En Interlagos no lo conocía, sí lo conocía por una videoconsola. El de China igual también, no lo conocía. Y me parece muy extraño que haga unos tiempos espectaculares sin tener experiencia ninguna en un campeonato. Hombre, esto es bastante normal, ¿eh? En la Fórmula 1 y en MotoGP y en el Mundial de Motos y en la Fórmula 1 igual, que los pilotos practiquen muchísimo con la consola. Parece que no, pero estar viciándote a un juego durante, en un circuito en concreto durante muchas horas, te hace al final calcarte ese circuito de memoria, y luego la realidad pues no es lo mismo, porque lógicamente no es un mando de consola, es un volante, pero el trazado es el mismo y las curvas. Hoy en día los videojuegos que hacen, tanto de Fórmula 1 como de motos, los circuitos son prácticamente exactos a lo que son en la realidad, y yo sé de primera mano. En Fórmula 1 supongo que será lo mismo, pero yo lo que tengo entendido es en MotoGP, y en MotoGP se usa muchísimo, muchísimo, sobre todo en MotoGP no tanto, porque ya es la categoría de más experiencia, digamos, y no se necesita tanto, pero sobre todo en 125, en 2,5, que es donde están los pilotos un poco más novatos, y sobre todo en 125, que la gran mayoría de pilotos son nuevos y no han corrido mucho en los circuitos extranjeros, porque normalmente los chavales salen de los campeonatos nacionales cada uno en su país y no han corrido en circuitos fuera de su país o de fuera de Europa o de donde sean. Y se usa muchísimo esta técnica, que es la de pegar servicio a la Play con el MotoGP, y horas y horas y horas a aprender el circuito de memoria, ¿eh? Esto se usa muchísimo. Pero Taz, es lo mismo. Perdón, José. Deja un momento. Es lo mismo. O sea, me estás diciendo que la videoconsola, a la hora de hacer los reglajes para tu coche, son idénticos que a una videoconsola. ¿Tú me puedes explicar esto? Es que no me lo explico. Los reglajes no tienen nada que ver, o sea, pero es que los reglajes, lo de Hamilton no es nada nuevo. ¿De dónde ha sacado los reglajes Hamilton? Desde el principio de temporada hasta ahora. Los ha sacado de Alonso. Alonso sí que es un piloto que tiene muchísimo más experiencia, que sabe qué relojes tiene que poner en cada circuito, que sabe qué relación de marchas y todo, etcétera. Todo lo que compone un Fórmula 1 tiene que llevar cada circuito, porque ha corrido absolutamente en todos, menos en el y le copia las telemetrías. Exactamente, y Hamilton lo único que hace ahí es copiar la telemetría a su compañero, que tiene muchísimo más experiencia que él. Si no estuviera Alonso en el equipo, y en vez de Alonso hubiera estado otro novato, pues seguramente se hubiera ido a la mierda del equipo, porque ninguno de los dos sabría absolutamente nada. Pero lo que yo creo que McLaren tenía muy claro desde el principio de temporada, cuando ficharon a Alonso, yo creo que tenía muy claro lo que querían. Querían ganar el Mundial de Pilotos con un inglés, y cómo derrotar a tu enemigo, uniéndote a él. Han fichado a Hamilton, o sea, han fichado a Alonso para tenerlo a su lado, poder controlarlo, entre comillas, sobre todo lo que hace, poder usarlo para beneficiar a su piloto, digamos, real, que era el que querían que ganara el Mundial. Lo han utilizado y para que Hamilton al final se acabara ganando en aquel campeonato. Les ha salido mal y mira lo que ha pasado. Pero yo creo que McLaren tenía muy claro desde el principio de temporada que lo que querían de Alonso era su experiencia para ayudar a su compañero de equipo que fuera campeón del mundo. No lo querían el campeón del mundo. La verdad es que es para quitarse el sombrero la temporada que ha hecho Alonso, con todo en contra, o sea, con todo en contra lo que ha tenido a los comisarios de la Fórmula 1, al equipo, a todo el mundo, y mira dónde acaba, a un punto del campeón del mundo. O sea, es increíble el piloto, el pedazo de piloto que es, que lo distingue de Kimi Raikkonen, porque Kimi Raikkonen es un buen piloto, es rápido, pero no sabe evolucionar coches, porque es un piloto que destroza la mecánica de los coches. Y ahí está la diferencia, es un bicampeón del mundo, sabe tratar al coche, sabe cuidarlo, sabe de mecánica más que nadie, y por eso tiene la vitola de ser el mejor piloto del mundo en estos momentos, y no hay más. Solo hay que ver la diferencia, la grandiosa diferencia que hay del Renault de Alonso al Renault de este año. Es impresionante cómo puede pasar equipo de ser el mejor equipo del campeonato, entre comillas, ¿no? Porque se llevaron el título de constructores y eso ya le acredita como el mejor equipo del Mundial, y han pasado de ser el mejor equipo del Mundial a ser el cuarto o quinto equipo, apurándome mucho, porque la verdad es que a Renault le ha dado bastante pena este año, y sí, la verdad es que yo creo que se ha notado muchísimo ahí la labor de Alonso, y el año que viene veremos a ver, porque como vuelva a Renault, estoy segurísimo que volverá a Renault a ser uno de los mejores equipos del Mundial, si no el mejor. Ha acusado mucho también el cambio de neumáticos. Pero bueno, ha sido así para todos. Y nada. Ya para terminar, vamos a comentar más o menos lo que nos esperamos Alonso del año que viene. Ya, como estabais comentando, de si volverá a Renault. O también hemos visto en portada hace poco en Marca una oferta que le habían hecho de Toyota, mareante, de 158 millones. Exacto. 158 millones por los 3 años, sale por 55 cada, más o menos 55 al año. ¿Cómo veis esa opción de Alonso, aparte de Renault? Porque Ferrari podemos decir que está descartado. Bueno, Ferrari está descartado porque renova más hasta 2010, me parece que es. Y bueno, Kimi Raikkonen evidentemente, sí. A Kimi Raikkonen evidentemente no le va a sacar del equipo, porque es campeón del mundo y llevará el 1 el año que viene. Pero lo que sí pienso es que la primera opción debe ser Renault, volver a casa, donde conoce a la mayoría, porque vuelve también, me parece, el ingeniero, este que se había marchado, no me acuerdo cómo se llama, joder. Pero para mí supondría que si Alonso se va a Toyota, supondría un retraso para él, para su carrera, muy, muy grande, a pesar de que es el equipo que cuenta con mayor presupuesto del Mundial, pero no tiene suficiente coche como para ofrecerle a Alonso unas garantías de ser pues un futuro campeón del mundo. Aunque sí, bueno, de Alonso te puedes esperar cualquier cosa, porque igual puede hacer que ese coche gane alguna carrera, ¿sabes? Pero como para optar al Mundial lo veo muy crudo con Toyota, así que opino que Renault es la mejor opción. Y te puedo decir que este año Renault y Toyota han estado pésimos, y además del presupuesto que tiene Toyota, yo no sé. Y además fichando, si no recuerdo mal, fue a Ralf Schumacher por una cantidad descomunal, creo que fueron 31 millones. ¿Cómo un con ese presupuesto que tiene, no sacar un coche competitivo, por lo menos dar la talla e intentar estar entre los mejores arriba. Este año sí hemos visto a un BMW que también se decía que Fernando Alonso podría ir a BMW, pero eso creo que está descartado también. Y como tú bien dices, la mejor opción es Renault. Este año. Como bien le dijo Jarno Trulli a Fernando Alonso en el pasado Gran Premio, sí, te vas a Toyota es para llenarte los bolsillos, nada más. Ahí lo vemos, 165 millones por 3 años. También hay que decir que Fernando Alonso lleva en sus espaldas a muchísimos patrocinadores, José. Eso hay que tenerlo claro. Y, sí, claramente. Y este año uno de los que se han beneficiado de esto ha sido McLaren, sin duda alguna. Fernando Alonso ha aportado a McLaren una economía, yo creo que abismal. Aunque es una escudería también muy poderosa, hay que decirlo. Pero en el coche, fíjate el año pasado, es que si comparamos los años, el año pasado Fernando Alonso, no, perdón, la escudería McLaren-Mercedes, ¿qué hacía el año pasado? Explicármelo. Cuando ha llegado Fernando, bueno, es cierto que el chasis que tenía el año pasado era una auténtica basura al principio de temporada, finalmente sí lo retocaron, etcétera, y no les fue nada mal, pero al principio fue una auténtica basura. Este año han tenido una bala, absolutamente. Renault este año ha tenido un coche penoso, así de claro lo digo, penoso. Y es más, se han centrado en afianzar para el año 2008 un buen coche. Si entra Fernando Alonso, os puedo asegurar que van a tener uno de los mejores coches de la parrilla, eso está clarísimo. Pero como tú bien dices, si va Toyota, ni de coña, vamos, no ganamos, vamos, para nada. Bueno, ya para terminar, quería comentar alguna cosilla más de... del campeonato de Fórmula 1, AG, Mapache, TAS, como alguna cosita ya para terminar. Yo no entiendo de Fórmula 1, así que me callo la boca. Pero vamos, que me alegro que haya ganado Raikkonen. Yo más de lo mismo y me alegro que Raikkonen haya ganado el Mundial, gracias al cielo, porque lo tenía un poquito difícil. Pues nada, yo espero que el próximo año cambie de equipo Alonso, que se vaya... a McLaren, por mucho que le prometan y que le digan, yo creo que lo que ha pasado este año ya no tiene perdón ninguno. Espero por su bien que se vaya de McLaren, sea el equipo que sea. Prefiero que se vaya a Toyota incluso antes que quedarse en McLaren. Y nada, esperemos que el próximo año lo veamos ahí luchando, peleando y por lo menos que tenga su equipo a favor. Y sobre todo ver cómo Hamilton se las apaña solo. Yo tengo que decir una cosa. Vergüenza si Hamilton dentro de 2 meses gana el Mundial por esta apelación que ha hecho McLaren frente a Ferrari. Lo tengo que decir. Si Lewis Hamilton se proclama campeón del mundo y sanciona a los 3 pilotos de la escudería, que en este caso no deberían de ser sancionados, sino lo que es la escudería en sí, yo creo que sería una vergüenza absoluta en la Fórmula 1. Yo creo hasta que... es que no veo ni la Fórmula 1, así claro lo digo. Yo creo que si sobre ese tema, yo creo que Alonso si ve que gana Hamilton, no te diría yo que diera el portazo y se fuera a su casa y dejase la Fórmula 1, porque la verdad que lo que ha ocurrido este año es de vergüenza por parte de McLaren, de la FIA sobre todo, porque se ha visto que está comprada, o podemos decir que estaba comprada. Y veremos a ver dentro de 2 meses si no se cumplen los sueños más húmedos de Ron Dennis y Hamilton. Pero bueno, de momento a darle la enhorabuena a Kimi y a ver qué ocurre. Tengo que decir una cosa. Dentro de la FIA hay personas inglesas que apoyan a Lewis Hamilton, ¿eh? Lo tengo que decir así de claro. ¿Cómo es posible que a Lewis Hamilton se le haya perdonado absolutamente todo? ¿Cómo no se le ha sancionado después de lo que pasó en Japón, si no me equivoco, con la lluvia? ¿Cómo se le ha perdonado la entrada nuevamente? ¿Cómo una grúa le ha levantado el coche para volver a pista? Es que eso no se ha visto, se ha visto, pero es con sanción. Increíble. ¿Cómo es posible en muchísimas cosas? ¿Cómo le han sancionado a Fernando Alonso en este año en Hungría? Cuando son órdenes de equipo, que la FIA no tiene que intervenir para nada. Hombre, lógicamente está el padre, está Hamilton, que seguramente fueron a la FIA para decir, oye, que me han hecho esto y me han puteado. ¿Y cómo su director de equipo, cómo va a levantar la cabeza en estos momentos Ron Dennis? ¿Qué dirá la prensa? Yo tengo que ver la cara porque me voy a reír muchísimo con él. ¿Y sabes bueno, de dónde con viene él, no, todo? De él. Todo viene desde el Gran Premio de Mónaco, cuando Fernando iba primero y Hamilton iba segundo. Entonces Efectivamente. Fernando iba ya, pues, administrando el motor. Y claro, el Hamilton apretó. Pero es que estás en Mónaco, compañero. En Mónaco es imposible adelantar. Es imposible adelantar. Y así está. Se empezó a quejar y mira. Al final tuvo a todo el mundo de su parte y así ha acabado. Pero nada, al fin ha sido un auténtico, bueno, no sé cómo decirlo, pero... Yo creo que este año ha sido indignante. Basarse en un artículo que no existe para retrasar a Alonso 5 puestos en Hungría. O sea, cuando Fernando Alonso tenía la extra lap, la famosa extra lap esta que supuestamente le tocaba a él, porque tenía que dar una vuelta más, y donde consiguió la pole, no hay que recordarlo, se basa en un artículo inexistente para retrasarle 5 puestos. O sea, eso es, bueno. ¿Y qué me puedes decir, José? ¿Qué me puedes decir cuando le ponen unos neumáticos a Fernando Alonso usados para dar la vuelta? Es impresionante. Usados y hace la pole. Usados y hace la pole. O sea, efectivamente. Mío. O sea, efectivamente. Para que vean la maldad que puede llegar a ser dentro de un equipo a un piloto, ¿no? Eso es impresionante. Yo creo que este año se va a recordar por todos los abusos que le han hecho a Fernando Alonso, por todas las tonterías que ha hecho Lewis Hamilton, por todos los favores también que le han hecho al piloto inglés, y sobre todo yo creo que el próximo año vamos a ver malas caras entre pilotos. Os lo digo desde ya, va a haber malas caras, y como gane Lewis Hamilton por despachos el Mundial, yo creo que va a tener más de un problema el próximo año en la parrilla de salida, lo aseguro. Yo creo que Hamilton tiene muchísimos enemigos a día de hoy. No hay más que ver el trabajo que hizo sobre el safety car en el premio de Japón, en Fuji. Es bueno. Tiene a todo el mundo, yo creo que bastante mosqueado. Y no sé qué más comentaros. Lo de Ron Denisa, que hace 2 semanas me parece que fue, que decía que no corren contra Ferrari, corrían contra Fernando Alonso. Ahí yo creo que ya la gota colmó el vaso. Y nada, así acabó. El justo premio para un equipo que lo ha hecho todo mal. Bueno, antes de terminar, quería comentar una cosilla que la verdad que me parece muy extraño que no se haya hablado tanto, que fue la amenaza de Ron Dennis a una periodista de, si Francia, no me equivoco, francesa. De Francia. Francesa. Y la verdad que eso yo lo veo muy grave, porque es el director deportivo de McLaren, y eso, claro, desde Inglaterra no le van a dar bombo porque sería tirarle piedra a su tejado, pero la verdad es que eso deberían de haberlo analizado y haberle buscado, porque esa periodista va a tener un problema. Yo no sé vosotros cómo lo veis. Yo creo que lo que se pregonaba de que Ron Dennis era un caballero, todo un señor dentro de la Fórmula 1, este año se ha emborronado por completo. Y yo creo que la imagen de McLaren Mercedes ha quedado muy tocada, no solo con el espionaje, porque ya con ese tema ya, bueno, ya salimos de lo que es la deportividad y el juego limpio, pero es que, bueno, es que se ha ensuciado el nombre de McLaren hasta un punto que ha pasado lo que ha pasado, lo que se merecía, y punto. Bueno, la verdad que Ron Dennis lo mejor que debería de ser es dejar la Fórmula 1 y formar un circo, y si lleva alguno de la escudería, pues mejor, pero bueno. Si se lleva a Lewis y a su padre, pues mira, ya tienen ahí para hacer un... A un dúo, ¿no? Bueno, pues ya vamos a despedir, vamos a terminar ya esta jornada, este programa. Agradezco a todos vuestra estancia y sobre todo a los oyentes que nos han escuchado durante una hora y casi hora y media. Agradezco a todos los participantes, a G, gracias por venir. Gracias a ti por presentarlo una vez más. A Mapache por venir como invitado otra vez más. Gracias a ti, JJ. Y también a Digi José, que ha venido para hablar de Fórmula 1, y a Tipe también para Fórmula 1. Agradezco vuestra opinión y vuestra estancia. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, y sobre todo, muy buen programa, ¿eh? No me pierdo ni uno, sin duda alguna. Un placer participar. Y sobre todo gracias a Taz, que ha venido como invitado después de su fiesta loca de por ahí. Estaba en el Caribe. Muchas gracias a todos vosotros también. Y sobre todo agradecer a Radio Behind su participación, al cielo y a su web y a todo. Y agradecer todo y a Media Vida y a todos los que siguen este proyecto poco a poco. Y esperemos que vaya más. Y esperemos veros la próxima semana, el lunes. Completamente estaremos casi lo mismos. Por no decir alguna invitación de última hora. Y sobre todo veros el lunes y hasta otra. Muchas gracias y hasta el lunes. Aylor, te necesitamos. Y sobre todo no Gravity Servers, que es el patrocinador de oficial de Radio Behind. Exacto. Gracias a todos. Hasta luego.